somos una empresa de ingeniería especializada en la industria alimentaria en soluciones ambientales. Desde San José para toda la provincia, somos Meico. Llevamos soluciones energéticas para tu hogar o industria. Contacto 3447-625077 o al 3447-506110. También en redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram. Ahí está, con presentación y todo, ahí lo saludamos, nuestro amigo César Goya, equipos de mate separado, todos nosotros describimos todo acá, ¿eh? ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien. Pablo, muy buenos días a toda la audiencia y al gran equipo. Al gran equipo, Así a Pablito y a Mariana, que viste que ella la producción ya desde ayer, preguntando a ver qué tema iba a tocar. Ya te ponen en compromiso. No, uno ya por ahí ya lo viene. Mariana me va a llamar, así que ya se anticipa, exacto. No lo puedo poner en duda esto, lo tengo que confirmar porque si no se me pudre. Exacto. Mira, te cuento algo que estaba escuchando en la publicidad y agradezco a la gente de Meico Agroenergía, que están haciendo una instalación de paneles fotovoltaicos en la zona de Chajarí, en un empaque de citrícola, que yo la verdad que son de 80 kilowatts, por lo que tengo entendido. La verdad que el nivel y la calidad, la verdad que una empresa de primer nivel para Entre Ríos y a nivel nacional también. La verdad que felicidades a la empresa. Así que los invito a que entren Meico SRL o Meico Agroenergía. La Quintala es una empresa privada que contrata, en este caso, para instalar estos. Así es la empresa que ellos hacen instalación de los paneles. Qué bueno, es una empresa de ingenieros. Bueno, mirá, hablando de San José, hoy también vamos a tener una entrevista. Sí, hoy nos castigamos, le metemos ingenieros. Tal cual. Pero me parece interesante porque hay empresas de la ciudad de Entre Ríos que están apostando a la sustentabilidad, que están apostando a las energías renovables. Así que esto me parece importante destacar porque estas cuestiones es una de las ideas del proyecto de Código Verde de ir contando y visibilizando estos emprendimientos que se hacen, ¿no? Que son emprendimientos de mucho dinero, así que por eso me parece interesante también que solventable la gente, igual en el corto plazo, gente. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Más a hoy, más ni hoy. Hay que hablar con el tema del impacto ambiental. Tal cual. ¿No? Es lo fundamental. Entonces, hoy en día, con la energía, las energías renovables, con la energía solar, la potencialidad que existe en el campo, en muchos lugares donde no llega la electrificación, bueno, ahí tenemos una potencialidad, ¿no? Y si llega, muchachos, cámbienla. Vamos por la energía solar. Bajar el consumo de energía eléctrica y todas las energías que complican el medio ambiente. Vamos a meternos con un tema interesante. Vamos con un tema porque me interesa charlar con esto. Yo te contaba fuera de micrófono que en Entre Ríos y muy cerquita de aquí, en San José, hay una carrera que tiene que ver con enología y tiene que ver con la frutihortícola. Hay una tecnicatura superior que existe hace un tiempo, que son carreras a término, que son carreras que cuando empecé a indagar y a investigar sobre esta carrera, veo que los egresados, el campo laboral es inmenso. Y veo que... Y más que esta zona está creciendo en ese tema. Bueno, es una zona que se ha perdido. Ya lo hemos contado aquí en la década del 30, donde se prohibió el tema de tener viñedos en esta zona, donde se dejó el monocultivo a la zona de Cuyo, y que él después, por una ley nacional, volvió en la década del 90 a permitirse tener bodegas. Por eso es que viene creciendo. Me parece interesante que existan profesionales que estén trabajando en este sentido, ¿no? Así que justamente estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Francisco Peragallo, donde nos va a contar... Profesor un poco de esta tecnicatura. Él es coordinador de toda la parte de producción, qué lindo, porque los chicos hacen prácticas en muchos emprendimientos que tienen que ver con aceitunas, que tienen que ver con bodegas. Bueno, qué mejor que él nos cuenta. Ahí está, ¿no? Lo saludamos. Francisco, buenos días. Pablo Benítez, César Goya te saluda de Mañanas del Sur, Micro Código Verde. Mira, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme al programa. La verdad que es un gusto estar con ustedes porque la verdad que es un programa de mucho renombre y a mí no le gusta tener este tipo de difusión, así que muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, Francisco, primero decirte que lo que estamos muy contentos de tenerte en el programa somos nosotros. La verdad que nos fuimos enterando de esto y nos pone muy contentos. Contanos un poquito, primero, esta historia para hoy tener una tecnicatura acá, que hay gente que seguramente nos va a preguntar, por eso te pregunto que me hagas una pequeña reseña de esto. ¿Puede ser? Bueno, sí, por supuesto. En el año 2016 empiezo a trabajar. Primero en la costa del Uruguay, primero en la costa del Paraná y después en la costa del Uruguay, en desarrollar una tecnicatura superior en el marco de lo que son los programas de tecnicaturas superiores dependientes de escuelas por ahí que tienen la posibilidad de dar ese servicio, en el marco del Consejo General de Educación. Esto es una carrera provincial, ¿no es cierto? Y bueno, se empieza a desarrollar la posibilidad de establecer carreras que hagan a la producción en este caso, vitivinícola y frutícola de la región. Como ustedes bien dijeron hace un rato, nuestra zona Entre Ríos tiene una gran tradición perdida en lo que es la producción de frutas y también de vino, y bueno, que un poco apuesta a la recuperación de eso, por un lado desde lo cultural y también desde, ¿por qué no?, desde lo ambiental, porque es lo que se busca un poco es tratar de reencontrarse con la vieja producción familiar, las viejas formas de producción que se tenía en la región, y bueno, estamos tratando de apostar un poco a eso. Y bueno, en el 2016 se plantea, en el 2017 se concreta, primero en Victoria, una tecnicatura prima que tenemos, después en San José se abre el año siguiente, se abre la nuestra, es una tecnicatura que dura 3 años, donde damos una formación integral, primero obviamente lo que enseñamos tiene que ver con conocer a la naturaleza, conocer el ambiente, conocer... nosotros tenemos una filosofía en la que compartimos todos los profesionales que estamos, que cuando producís de la mano del ambiente siempre es mucho más fácil, mucho más sencillo y siempre va a ser con mucho más, el costo mucho más bajo. Entonces, bueno, un poco enseñar eso, después empezamos a orientar, si bien tenemos una formación general en la que damos materias como matemática, derechos humanos, porque bueno, porque consideramos que también esto tiene que ver con una cuestión integral, de formación de la persona, y eso tiene que ver con la educación técnica, con la educación como la concebimos acá. Y bueno, a medida que va avanzando el alumno, va aprendiendo producciones frutícolas centradas principalmente en la producción vitivinícola. Tema aparece lo que es la fermentación, los distintos tipos de producciones, lo que va desde campo hasta lo que va a la producción industrial. Apostando al desarrollo regional, ¿no? Obviamente tiene mucho de práctica esa parte, ¿no? Seguramente de estar en contacto directo del estudiante, te hablo puntualmente, Francisco, que tiene que ver con la práctica, eso también es fundamental, ¿eh? Bueno, se nos cortó, lamentablemente. A ver si podemos... Vos sabés que aquí en Concordia, en las bodegas Pampa Azul, que de allí viene por ahí el nexo y el contacto también, que es un lugar que está muy cerquita, aquí camino a la Tortuga Alegre, donde están queriendo justamente retornar con el tema del Tanat, ¿viste? Del vino del Tanat, que es un vino que ha sido reconocido y ha tenido premios nacionales, y que en la década del 30 tuvo que directamente quemar toda la producción. Bueno, a ver, continuamos a ver cómo. Ahí está, Francisco, se cortó, pero por suerte te tenemos nuevamente, ¿eh? Sí. Te preguntaba, mucha práctica requiere esto, que está buenísimo también, para contarle también al estudiante. ¿Y sabe qué pregunta te quería hacer antes de que me comentes el tema de la práctica? ¿Surgió una demanda, empezaron a detectar una demanda para abrir también las tecnicaturas? ¿Empezaron a ver que había gente interesada, que había gente que proyectaba esto? Bueno, sí, y es muy interesante lo que nosotros hemos encontrado, porque cuando nosotros empezamos hace unos años, pensamos que íbamos a recibir mucho alumno que termine el secundario y un poco buscando caminos de vida. Y nos hemos encontrado un montón de gente mayor. De gente mayor que ha entrado a la tecnicatura porque le gusta el tema. Se ve que había como una demanda desatendida. Gente que más aún... Es muy curioso porque nuestros alumnos toman tal nivel de compromiso, quizás por esto de ser de alguna forma ya gente hecha y ya con una historia de vida, que tenemos casos en los que les interesa mucho más aprender que aprobar. Mirá, entonces, qué buena explicación que estás dando, seguro. Es muy curioso, uh-huh, porque incluso gente muy convencida y muy en sintonía, y nosotros siempre decimos, ¿no? Los docentes estamos para enseñar, pero también estamos para aprender. Uh-huh. Y la gente que viene nos enseña, y nosotros como que sumamos esa riqueza de los mismos alumnos o estudiantes a la tecnicatura, los hacemos parte, y la vamos haciendo y la hemos ido enriqueciendo y generando muchos contactos, porque... Bueno, ustedes bien saben que muchas veces nuestra gran limitante de todo lo que son las cosas dependientes de, uh-huh, de lo público tiene que ver con el presupuesto. Seguro, seguro. Entonces, nuestra gran fortaleza, nosotros dijimos, bueno, podemos quedarnos sentados quejándonos porque no tenemos presupuesto, o podemos ser proactivos y buscar algún tipo de... Entonces, apostamos a las vinculaciones, a las alianzas estratégicas, uh-huh, a la vinculación, al involucramiento de los estudiantes... Mira. Del equipo docente, que es espectacular, pero a su vez los productores que necesitan y que quieren y que creen en este tipo de proyectos. Mirá. Y también las instituciones. Uh-huh, uh-huh. La verdad que incluso buenísimo. El año pasado nosotros logramos hacer una vinculación con la UTEC de la República Oriental del Uruguay, uh-huh, y con la Comisión Administradora del Río Uruguay logramos que nos hagan la exención del peaje para pasar a los laboratorios. Los laboratorios espectaculares que están acá enfrente, a 10 kilómetros, que no podíamos no podíamos llegar porque estábamos ahí, no estábamos al lado. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, ha sido un viaje espectacular estos años, y bueno, la pandemia nos frenó un poquito, pero con muchas ganas de seguir haciendo cosas y seguir creciendo, ¿no? Bueno, Francisco, ya va a pasar, pero lo bueno es la descripción que nos haces. Hoy, si yo te pregunto, para alguien que esté escuchando el programa, ¿qué requisitos? Los requisitos básicos para entrar en cualquier carrera terciaria, haber terminado el tema secundario, presentar título, para inscribirse, te pregunto, Francisco. No. Estas carreras están bajo un marco en el cual vos, a partir de determinada edad y con aprobación del Consejo de la Escuela Normal Superior de Villariza, que es de donde dependemos nosotros, vos podés ingresar a la carrera sin tener el secundario completo a partir de determinada edad. Buenísimo. O sea, eso es para la gente mayor, lo cual es espectacular. Uh-huh. Porque nosotros, les digo, recibimos gente, uh-huh, que sabe mucho más que los... Uh-huh. Seguro. Tiene un concepto muy, muy, muy distinto a lo que es el profesional. Yo creo que el profesional es aquel que sabe hacer lo que hace, uh-huh, más allá de que tenga estudio o no. Y nosotros recibimos personas que no tienen estudios formales, pero que muchas veces conocen mucho más que nosotros de campo y de, uh-huh, producción. Bueno, y eso nosotros no podemos cerrar las puertas, uh-huh, así que de alguna forma la resolución de creación nos permite recibir esa gente. Buenísima la explicación, ¿no? Uh-huh. Me gusta lo que es la inclusión también, Francisco, porque vos fíjate que mucha gente que tal vez no tuvo la oportunidad en su momento de ir a la escuela porque tenía que trabajar en el campo, y ahora tiene la posibilidad de estudiar y tener un título. Uh-huh. Que muchas veces es mucho más lo que la persona aporta también, porque tal vez uno le da un marco teórico, técnico, para poder, o algunas herramientas, pero todo lo que es la práctica la gente ya lo tiene también, ¿no? Exactamente, es impresionante lo que hemos logrado. También hemos tratado de coincidir con el equipo profesional desde la misma escuela de Villa Elisa, la Escuela Normal Superior, que es la que nos da el marco reglamentario para que nosotros podamos tener esta extensión áulica que se hace en San José. Es un poco la filosofía que tenemos que tener de inclusión, de incorporar gente, pero también lo que nos hace más ricos. Nosotros, esto tiene que tener, ustedes creo que lo tienen muy claro por el programa y por cómo yo lo veo que ustedes trabajan. Ustedes tenemos todo muy claro que esto tiene que tener un marco mucho más grande, que tiene que ver con la inclusión, como decían ustedes, con la soberanía alimentaria, con la posibilidad de producir nuestras cosas. Uh-huh. Entonces, tratamos de estar siempre dentro de ese marco y siempre con el objetivo común. Pero bueno, saben bien también que se hace muy difícil a veces, ¿no? Uh-huh. Claro, exacto. Y hoy, Francisco, ¿de qué matrícula hablamos y cómo están las promociones? Me imagino que deben estar llegando a la primer promoción en cualquier momento. ¿Cómo están en ese sentido? Bueno, el año pasado tuvimos nuestra primera camada de egresados. Vamos, todavía. Sí, 13 egresados, 13 técnicos enólogos en fruticultura y enología. Estamos muy contentos. Por suerte también este desafío de poder hacer el seguimiento de cómo ellos logran insertarse en el mercado laboral. Uh-huh. Este es un desafío que yo lo tengo. Yo soy profesor de secundaria también en la Escuela Agrotécnica acá de Colón. Uh-huh. Y es un desafío que también tenemos, el poder seguir a los alumnos una vez que salen de la escuela y decir, bueno, a ver, ¿conseguiste alguna diferenciación en tu vida laboral por tener esto que te hemos enseñado? Y bueno, es todo un tema. Pero por suerte, casi todos los alumnos ya cuando llegan al último año, al tercero, tienen como una idea y una guía de dónde, de lo que quieren desarrollar. No tanto, tenemos como más un espíritu emprendedor, pero esto, bueno, va cambiando año tras año. No tenemos tanto el que sale formado esperando que alguien lo contrate, claro, sino que es como que tiene un formato más emprendedorismo. Más autónomo, claro, ¿no? Es decir. Exactamente. Bueno, con respecto a lo que es las camadas, las asistencias, bueno, tuvimos obviamente tenemos un grupo muy fuerte en tercer año de 12 alumnos que en este momento se está consolidando. Arrancaron 20 y pico, quedaron en 12. Tuvimos un golpe fuerte por el tema de la pandemia, tanto en primero y segundo año, en el que pasamos, por ejemplo, de tener inscriptos a principio de año cerca de 30 alumnos, pasamos a tener 10 ahí dando vueltas. Nosotros tenemos un 70% de actividad práctica. Nosotros queremos que nuestra gente esté en el campo, que esté trabajando y enseñar ahí en el campo. Y bueno, y con esto de la pandemia se nos ha complicado muchísimo y bueno, mucha gente quiere arrancar el año que viene, pero creemos que el año que viene vamos a tener una camada, una inscripción bastante fuerte, pensamos en 20, 30 personas. Tenía en cuenta que San José de Colón es una zona por ahí no tan grande, sí con mucho interés, pero bueno, creemos que va a ser importante la propia inscripción. Y con ayuda de ustedes seguro que más. Francisco, te pregunto justamente por los posibles interesados. ¿Cómo es la carga horaria, lo que tiene que ver una semana de cursado? Porque me imagino que requiere de práctica y eso está bueno aparte. Pero para ponerle para un pibe de acá de Concordia, que tiene que trasladarse, que tiene que buscar, ¿cómo sería una semana? No sé si es carga horaria, si me estoy expresando bien, pero... Bueno, está pensada en principio para nosotros, estamos adaptados de alguna forma para la gente que tiene problemas de horario, o sea, para gente adulta. Perfecto. En cierta manera, se cursa siempre a la tarde, 6, 7 de la tarde, y se amontonan las horas de forma tal de que por ahí nos terminamos tarde, es decir, terminamos 9, 10 de la noche, pero no tenemos el viernes, o sea que es lunes, martes, miércoles y jueves. Perfecto. Entonces, la gente que trabaja puede ir, la gente que viaja muchas veces puede llegar, y le quedan 3 días libres después de la semana. Y lo que hemos hecho es hacer como 2 trayectos. Un trayecto, bueno, esto no lo hemos hecho, esto viene en la resolución de creación. Vos tenés un trayecto específico, por ejemplo, que vos quieras saber las materias... fruticultura, enología, vitivinicultura, prácticas profesionales, todas esas materias que tienen que ver con la parte práctica del campo, las hemos concentrado en, por ejemplo, en primer año en 2 días, los lunes y los jueves. Ahí está. Y en los otros días te quedan las materias generales, qué sé yo, matemáticas, recursos, derechos humanos, que vos podés pedir equivalencia si ya las dicta en otro momento o... Perfecto, si buenísimo. Muchas opciones, eso es lo bueno. Tener la materia. Claro, y no tener el título completo de la tecnicatura, bueno, decís, hago solamente estas materias técnicas, bueno, mirá, a medida que vas avanzando, cada vez son más las materias técnicas. En el último año prácticamente todas son técnicas, digamos. Perfecto, la verdad que buenas opciones, ¿eh? Francisco, en función del tiempo te tenemos que despedir, la verdad que nos encantó charlar con vos, me gustaría que nos mantengamos, bueno, a través de César también, en contacto para seguir informando de esto, para profundizar, pero desde ya te agradezco el tiempo, la verdad que me encantó la charla, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho porque esto que ustedes hacen es fundamental para que nosotros podamos seguir. Yo a disposición para lo que necesiten y cualquier cosa, Tecnicatura Superior de Enología y Fruticultura en San José, o en la Escuela Normal Superior César Luis Ingal de Villa Liza, pueden encontrar información. y a disposición. Ahí está. Francisco, te voy a generar un compromiso al aire y no vas a poder fallarme. Me gustaría charlar en un momento con alguno de los primeros egresados de esa camada, que me consigas el contacto para hablar. Ahí lo tienes, César. Sí, ya me contacté. Yo entré a la página también para interiorizarme, poder saber un poquito más. Y la verdad que he visto algunas historias de chicos que están trabajando. Y me gustó esto de esta cultura emprendedora. Es decir, no esperar que alguien venga y que te contrate. Llame, ¿no? Por eso sino quería hablar, empezar a juntarse dos o tres, empezar a armar proyectos en común. La verdad que esto me parece, por eso me gusta. Y la verdad que me parece interesante este proyecto. Empezar a cada uno a gestionar. No esperar a otro que tal vez tiene el dinero para pagarte. ¿No? Sino empezar vos a gestionar, porque de esto seguro que algo bueno sale también. Así que ahí vamos a tener una charla con alguno de los flamantes egresados. Francisco, te agradezco y te mando un abrazo enorme. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Ahí está. Bueno, genial lo de César. Entonces vamos a tener una charla con un... Bueno, a mí me gustaría saber el clásico, ¿por qué te decidiste? ¿Me entendés? Está bueno. Que hay egresados que están viviendo en San Juan y donde ya tienen vinos de autor. Fíjate vos que vos decís que qué fantástico, porque la vez pasada hablábamos con Marta de Pedro, eso que la hemos tenido. Tener tu etiqueta. Tener vos tu propio vino. Vos gestionar, es decir, ¿viste? Pero vos fíjate que digo, esto es para un enólogo, es el Zoom, ¿viste? Vos fíjate que por ahí, aquí hay... Es jugar Roland Garros. Claro, pero viste que justamente, y tenemos las condiciones, porque ya lo han descubierto nuestros antepasados, del terruño que tenemos aquí, permite esto. En el caso de estos chicos, hay lo que he leído, están trabajando en San Juan, por ejemplo, uno de los casos que en Caucete. Pero la verdad que me pareció fantástico, porque también acá podemos encontrar una identidad en cuanto a el tema de vinos. Hay que incentivar, César, el conocimiento de que esto lo tenés acá muy cerquita. Claro, está acá muy cerca. Así que incentivá, porque la verdad que está buenísimo. Tal cual. César, brillante, nos reencontramos en 15 días, tenés que hacer remisero ahora en un ratito, por eso estamos despidiendo. Y en cualquier momento, nosotros tenemos 10 uvas. Vamos a reiterar, que se llama, la carrera es la Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura. Perfecto. Allí lo pueden encontrar en Facebook, y si no, nos llaman, nos mandan un mensajito y lo asesoramos en cuanto a consulta, porque aquí hay dos escuelas agrotécnicas. Hay escuelas que tienen que ver con el tema de biología, que los chicos y hoy los jóvenes ven como una alternativa de producción sustentable, cuidando nuestro ambiente. Seguro. Vos tenés un abanico de opciones, obviamente, para entrevistar, charlar temas, eso César lo sabe, pero estaría bueno generar en algún futuro cercano una charla con estos tipos, los que se recibieron y que hoy tienen un emprendimiento. Sí, vamos a hacerlo, porque a mí me interesó muchísimo conocer las historias de estos pibes jóvenes, ¿no? Evidentemente que esto le ha servido para, porque cuando vos sos emprendedor es porque ya algo en la familia, en la casa, ya eso lo mamás. Seguro. No estar esperando, ¿viste? Que eso aparte, yo quiero contar una infidencia, todavía no estaban los protocolos, la cuarentena no se había decretado, todo, tuvimos un cumpleaños César. Y fuimos y había vino de acá, en la mesa. Ese vino, ahora probé el de Cosecha 2020. Pero el año pasado me habían regalado este vino. Exquisito. Bueno, estaban los tipos que... Bueno, trabajaban. son es de esta escuela. Me río porque tenía que aclarar un cumpleaños. El año pasado. ¿No hizo este año? No. ¿Vos estás hablando del 2019? Porque en el 2020 todavía no estaba, o si ya estábamos en cuarentena. No, todavía en marzo comenzó. Empezó el 13 de marzo. ¿Te acordás que estábamos ahí con un emprendimiento? Estábamos con un emprendimiento. Decí que hicimos uno antes, pero no lo pudimos inaugurar. Ah, ahora entiendo el emprendimiento, entiendo. De vino César Goya. Ahí está, che. Exacto. Así que bueno, ahí está. Nos queda entonces una que yo la tengo anotada. Otro temita rápido. Hoy 13:30 a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, el programa Código Verde, donde los invito a que la gente lo vea, porque el lunes se ve aquí en Telecinco, los viernes en el 11 de Paraná también se ve 13:30 los días viernes. Hablamos con alguien que hicimos el programa, vos fíjate que yo hice la producción acá para después grabar con Fede Godoy y con Betty Romero Gilmen. Nos fuimos allí a la desembocadura del Arroyo Mansores a grabar. ¿Sacaste, me enganchaste alguno? Fuimos a hacer observación, de observación de aves, pero algo que me llama la atención y que lo decía ahí, es que si vos enfocás de tal forma la cámara, ves un lugar paradisíaco que vos decís, ¿dónde es esto? Y si cruzás un poquito la cámara, ves un montón de basura tirada, así, de la desembocadura de lo que es. Sí, ¿no? Sí, sí, nada. Entonces, y a pesar de eso, como la cantidad de aves que tenemos allí, muy cerquita del centro, del microcentro de la ciudad, ¿no? La verdad que sí, es terrible eso. Che, bueno, aprovechen, programón, che, Código Verde, búsquenlo, si no, las redes sociales. Ya vamos a salir, Nos quiere llevar en auto y decir cocinamos y todo. Esa me gustó, Está bueno. Esa me gustó, porque tipo eso, todo con la camarita, vamos a hablar. La llevamos a Mariani que nos busque algo del monte y algo va a cocinar Mariani. Hacemos algo de tu especialidad, una salchicha hervida, algo de eso. Mirá lo que dice, pero yo no le tendría que cocinar más a este cerro. Nos despedimos. Sí. Ya sé, yo por el tema horario. Pablito, no, gracias César, bueno. Nos encontramos en 15 días. Música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.